Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficiointerno.blogspot.com. To understand that will never be a part of your social welfare state of drugs, money and TV. No, I'm 28, but I'm still a teenager. This song talks about punks and skins and hardcore warriors. We are the ones running the country free. We're all the fucked up. We're minority of war. We are the ones running the country free. We're all the fucked up. Amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. y como siempre trayéndoles buena música, música subterránea, música con conciencia. Y ya saben, nos pueden escribir al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Nos escuchan acá en nuestra casa, www.beneficiointerno.blogspot.com. Aquí estaremos colgando los programas actuales, y también están posteados, están colgados ahí los programas anteriores, por si quieren escuchar más de lo que hacemos por acá. También los lunes nos retransmiten de 2 a 4 de la tarde los amigos de Siderurgia Rock. Esta es una emisora en línea 24/7, inclinada ahí hacia diferentes sonidos del rock, sonidos clásicos, sonidos extremos, bueno, y ahora nosotros metiéndonos ahí un poco con algo de punk, hardcore y grind. Y pues bueno, entonces ya tienen otra opción, que es los lunes de 2 a 4 de la tarde por www.siderurgiarock.com. ¿Con qué arrancamos? Pues arrancamos con los amigos de Minority of One, esta banda que viene de Sevilla, España, de Andalucía, perdón, de Andalucía. Y pues bueno, estuvieron por acá, son casi que los mismos integrantes que antes participaban en la banda True Truth Five. Esta banda parece que ya no está en activo, y pues bueno, ahí los compañeros están con esta otra banda, con un sonido ahí tal vez un poco más hardcore melódico, como pudieron escuchar ahí, un sonido bastante pegajoso, buenas melodías, y como siempre las letras, o sea, esto sí lo rescato, al igual que las letras de True Truth Fight, son letras con un mensaje bastante positivo, mensajes de lucha personal, de seguir hacia adelante, o críticas, pero críticas de hacia la misma sociedad o ciertos parámetros, pero crítica con conciencia, como dice nuestro logo. Bueno, en fin, Minority of One, el tema que escuchamos es el que cierra la cara B de este que fuera su primer es un 12 pulgadas, pero contiene apenas 6 temas. El disco se titula Southwest Coast, y pues bueno, el tema, como les dije, igual que la banda, Minority of One. Esto fue editado por la gente de La Otra Opción Records, Violent World, In My Heart Empire y La Agonía de Vivir. Los amigos de Minority of One recién acaban de sacar un LP, o sea, otro material ya con más temitas. Lo editaron en formato CD, como también en vinil de 12 pulgadas, así que ya anda ahí en la calle, en el mercado, para que lo logren adquirir. Y pues bueno, una banda bastante buena y recomendable, aparte que los colegas también son un palo de personas, como decimos por acá. Entonces vámonos a escuchar otro tema, ahora vámonos con el que abre la cara A de este disco, se llama My Board, y pues bueno, ahí habla, es como una pequeña historia sobre el bodyboarding, que es de deporte ahí que les gusta a estos muchachos. Entonces, Minority of One. Oh my God. you understand you care. The worst thing can never fucking matter. Cause you lost every stake, everything was going away. Come down, I've been allowed to listen to your shit. Terminamos de escuchar esta banda del buen hardcore. Estamos hablando de los 7 Seconds, un disco llamado Old School, que es, bueno, ahí es como una recopilación de ciertos materiales. Y pues bueno, viene ahí un covercito. Estas botas fueron hechas para caminar, ese clásico. Y pues bueno, los temas que escuchamos se titularon Boss. Y este otro que imperdible, de Young Till I Die. Bueno, creo que Kevin Seconds, el vocalista, él todavía anda con su proyecto ya como cantautor, se podría decir. Ahí anda con su guitarra acústica y hace presentaciones, sacando material y demás. Los demás integrantes de la banda no tengo idea si habrán continuado haciendo música. Ya que estamos con clásicos, vamos a clásicos estadounidenses, vámonos a poner este disco llamado Flex Your Head, editado por el sello Disturbed, que bueno, este sello, propiedad propiedad de este veterano Ian MacKay, quien, bueno, que para todos se dio ahí el boom, tal vez con la gente de Minor Threat. También participó en esta otra banda, Teen Idols, que es la banda que vamos a escuchar. De hecho, vamos a escuchar los tres temitas que vienen abriendo la cara A de este 12 pulgadas. Son temas cortos, de ahí ese hardcore punk de Washington con los Teen Idols. Son tres temas, como les dije, cortitos: I Drink Milk, Call Me Song y No Fun. Bueno, todo esto son como como tema de esta recopilación son temas que vienen en ediciones que sacaron en ese momento allá en 1981 de pequeños, bueno, de los EPs que sacaron. Por ejemplo, es de Teen Idols, sacaron uno con 8 canciones, por ahí viene Minor Threat con 8 canciones también, Government Issues, The Necros, Minor Threat, Youth Brigade, en fin, hay una buena de, bueno, este sello para todos es conocido que tiene excelentes bandas en su espalda. Bueno, en fin, vámonos con los Teen Idols. En esta ocasión Ian McHale participaba tocando el bajo, y pues bueno, por allí son temas, como les dije, bueno, esta banda estuvo activa por allí el 79 hasta, de septiembre del 79 a noviembre del 80, dice por aquí. En fin, entonces vámonos con los tres temas de Teen Idols: I Drink Milk, Call Me Song y No Fun, extraídos de esta clásica recopilación Flex Your Head. No one's gonna stop me. acabamos de escuchar a los costarricenses de Bufonic. Y bueno, esto lo extraemos de una recopilación que sacaron por allá en el 2008 la gente de Vieja Escuela. Este proyecto, este colectivo que ha estado metido en la escena hardcore y punk de por acá de Costa Rica, haciendo diferentes eventos, conciertos, siempre tratando de llamar a hacer un llamado a la conexión con las diferentes bandas y en fin. Bueno, como les dije, escuchamos a la gente de Bufonic con el tema llamado 100.000 primeras veces. Como escuchamos, algo ahí también de hardcore melódico. En esta recopilación, como les dije, vienen bandas que han participado en conciertos organizados por este colectivo. Como les digo, por allí participan Bufonic, los veteranos de Mantra, ya hay un poco de metal, La Pelota Ike, esta banda de Panamá, Altercados de acá de Costa Rica, Seca también de Costa Rica, 1790, que es un proyecto de un costarricense que está radicado allá en Nueva York, y bueno, ahí tiene su proyecto, y Radicales Libres también de Panamá. Este acoplado es el número 3 que lanza esta gente. Anteriormente, bueno, obviamente tuvieron otros dos también en formato CD. Por acá estaba leyendo, hay una partecita que dice: esta es una prueba más de lo que se puede hacer cuando la colectividad tiene un norte. Este es el resultado del trabajo de muchas personas y de la convicción de que lo que hacemos vale la pena. Nuestra música y mentalidad se dirige a aquellos que buscan y creen en lo que hacen. Por eso, gracias a las bandas y etcétera, etcétera, etcétera, y de agradecimientos. Y pues recientemente acaban de hacer un concierto de aniversario. Se me escapa ahorita qué número de cumpleaños sería, pero bueno, a la gente de Vieja Escuela siempre tratando de mantener viva esa llama. Como les dije, escuchamos a la gente de Bufonic de acá de Costa Rica, y vámonos a escuchar también a Seca, esta otra banda también de veterana ahí en la escena, en la escena punk y de por acá, quienes ya tienen varios discos en sus espaldas, bastante material grabado. Me parece que el último disco que sacaron lo pusieron, bueno, todos los tienen a la libre descarga, pero este último lo sacaron especialmente así en formato digital, y por allí venía como una libreta, creo, era como un librito con un código de descarga lo que podían tener. Y pues bueno, han evolucionado bastante en su sonido. En sus inicios eran como, tocaban ahí como un poco más de ska con algo de punk, luego otros temas ahí fueron ya más un poco más punk, luego le metieron ya ahí un sonido de más rock and rolleros, ahora la fusión es más amplia, más grande, y siguen activos, siguen haciendo conciertos y sacando material. Bueno, en fin, vámonos con el tema llamado Entre Calles y Avenidas, esto que es extraído de un disco llamado Folklore para un Nuevo Mundo, que también viene acá en la recopilación que les hablé de la gente de Vieja Escuela. Entonces, esto es Seca. organismo. Ahí entre nosotros estamos cansados del patriotismo. Salimos a la calle y juntos nos sentimos mejor. En la acera desapareces cantando con nosotros. Oh, oh, oh, oh, oh. No queremos que entra nuestra arma, es una canción. Una guerrilla urbana de jóvenes con valor. No queremos que entra nuestra arma, es una canción. Una guerrilla urbana. Una guerrilla urbana de jóvenes con valor. No queremos guerra, nuestra arma es una canción. Una guerrilla urbana de jóvenes con valor. No queremos guerra, nuestra arma es una canción. Una guerrilla urbana de jóvenes con valor. Costa Rica bajamos a Perú a escuchar esta banda de HK, Destruye, Huye y Crea, que bueno, es un 7 pulgadas llamado Primera Maqueta. Bueno, que de, como el título lo dice ahí, recoge lo que ellos sacaran en su momento. Y pues bueno, la gente de Odio Los Discos se dio la tarea de sacarlo en formato de 7 pulgadas. Este disco dice que es limitado a 300 copias. No sé si todos serán del mismo color, al menos el mío es gris. Y bueno, dice que la copia 255. Los dos temas que escuchamos era el primero era Lima de Mierda y el segundo A Incendiar la Ciudad. Como pudimos escuchar ahí, un punk bastante crudo, de lo que llaman ahora raw punk, no sé qué tantas etiquetas. Bueno, hay punk, es punk y tiene ese sonido así bastante crudo. De Latinoamérica nos vamos al viejo continente. Vamos a escuchar esta banda que ya ha sonado por acá. Y pues bueno, en estos días me llegó el último material de ellos, llamado Vicious. Estamos hablando de la banda inglesa Chemical Threat. Y pues bueno, estos nos han hecho llegar ahí su, como les dije, su último material. Bueno, cabe rescatar, como siempre, que este cuarteto inglés siempre editan el material ellos mismos, autoproducen ahí los discos. Y pues bueno, las portadas sí son en imprenta, y el disco es un disco CDR, pero igual siempre tratan de darle ahí un toque, o personalizarlos de alguna manera, como para que queden bien, bien bonitos, bien presentados. Si quieren comunicarse con ellos, sería al correo electrónico pint6x@gmail.com. Y igual tienen un Bandcamp, chemicaltruit.bandcamp.com. El sonido que podemos esperar, ese sonido clásico del punk inglés, recordándonos tal vez esos sonidos de los GBH o esa oleada del punk del 82, pero en fin, vamos a ver qué les parece a ustedes. Como les dije, es un disco llamado Vicious, de los ingleses de Chemical Threat. Y vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco, Vicious, y el segundo que escucharemos se llama Oxygen Thief. Entonces, algo de poncito rico, como dijo un colega por ahí. En fin, vámonos, todos son los Chemical Threat. Yeah. A la gente de Instigation, esto, bueno, que es un 7 pulgadas con 4 temitas, pero bueno, regresando a la banda anterior que les dije, Chemical Threat, bueno, iba a poner dos temas nada más, y se me fue un tercero, de hecho el orden quedó así: IMF, International Murder Fund, Vicious y Oxygen Thief. Entonces eso fue lo que sonó de la banda anterior de Chemical Threat. Como les dije, ahora estamos escuchando a la gente de Instigation, una banda que comparte integrantes, creo que hay uno japonés, otro inglés, y bueno, ahí comparten, creo que es de tres países distintos. Como pudieron escuchar, hardcore punk, sonando ahí a la vieja escuela, rápido, directo. Algunas influencias garajeras, especialmente ahí esos solos, esas guitarras. Y pues bueno, este es el segundo material. Tienen otro 7 pulgadas antes y creo que un cassette que lo sacaron en concierto. Y bueno, en una gira lo estuvieron repartiendo ahí, en una gira que hicieron. Bueno, esto dice que fue grabado en el 2011, sin embargo lo sacaron el año anterior. Y pues bueno, es un cuarteto: Simon en los vocales, Nick en la batería, Toshi en el bajo y Misuzu en la guitarra. Como les dije, cuatro temas. Los dos que acabamos de escuchar son los de la cara A, llamados The Instigation y No Way Out. Y ahora vamos a escuchar la cara B. Es, como les dije, un buen disco, sonido ahí hardcore punk vieja escuela. Y los dos temas que vamos a escuchar ahora son los de la cara B, que es No Rules y Degenerated, que bueno, esto es un cover de la gente de Regan Youth. Entonces vamos a ver qué les parece la banda The Instigation, y el disquito se llama No Way Out. You gotta tell me how to live my life. terminamos de escuchar a los costarricenses de Rabia, esta banda bastante joven y sin embargo ya tiene su buen séquito ahí de gente que le gusta su sonido. Y pues bueno, cabe rescatar eso, que tiene un sonido particular diferente a lo que hay actualmente acá en cuanto a punk se refiere. Un sonido de tal vez fresco, no nuevo, pero tal vez fresco en cuanto a lo que se practica por aquí. Bastante rabioso, bastante gritón, tienen unos temas ahí un poco más lentos, otros más rápidos, bastante distorsión y pues bueno, se están abriendo pasos, recién acaban de salir de hacer una pequeña girita, unos conciertos ahí en Panamá, y pues bueno, ese es el sonido de la gente de Rabia, con dos temas llamados Insomnio y el otro Somnolencia. Bueno, esto es de un disco, de un material, o sea, su primer demo, que lo tienen en la libre descarga. Y pues bueno, ahí, como aquí al menos tratamos de hacer sonar o de que se escuche la música en formato físico, sea cual sea, sea cassette, sea disco, sea vinil, en lo que tengamos opción de escuchar por aquí. Sin embargo, tampoco estamos tan cerrados a no poner material que para bien o para mal está solamente en la red. Al menos yo me tomo el tiempo de descargarlos y grabarlos y hacerme mi disquito para tenerlo por aquí. Obviamente igual conservo los famosos MP3 para andarlos ahí en el reproductor escuchando en cualquier momento en el autobús o qué sé yo. Pero bueno, como les dije, para bien o para mal, es lo que sucede ahorita. Así hay posibilidad de llegarle a más gente, que más gente te conozca, más gente lo escuche. Sin embargo, es bueno que las bandas saquen su material en formato físico. Es más costoso, obviamente, es más difícil de mover un material, obviamente. Sin embargo, ahorita hay muchas facilidades, nada más de ponerse ahí las pilas y hacerlo. Pero bueno, en fin, eso es un comentario en general. O sea, no estoy hablando precisamente de esta banda. Un comentario en general, y precisamente ahora que en Costa Rica hay bastantes bandas y en su mayoría están grabando, o sea, tienen que sea un demo o sus 4 o 5 piecitas ahí grabadas, y pues bueno, hay sellos ahí independientes como Human Slaughterhouse, Nightfall Distro. Bueno, no sé, se me escapan ahorita, pero ya hay tal vez otros inclinados más hacia el metal, sonidos más extremos, pero ahí no importa. O sea, lo importante es que están vivos, hay sellos vivos, hay que apoyarles con el material que sacan y apoyar obviamente a las bandas también para que puedan sacar su material. Vámonos a escuchar con otra banda costarricense, un sonido diferente. Estamos hablando de la gente de Totem, esto que viene en su, me parece que es el tercer disco que sacaron. Ellos manejan un sonido más, no sé, con influencias o influencias indígenas, sonidos indígenas, no sé, algo más autóctono en cuanto a sonidos latinoamericanos, con, se me escapa ahorita la palabra, y hay una palabra bastante, bueno, que describe la música que hacen ellos. En fin, bueno, vámonos con la gente de Totem, quienes ya estuvieron, bueno, el bajista ya estuvo por acá en programas, tengo un programa ya bastante viejo, tal vez hace un par de años, y bueno, presentando ahí temas de sus discos anteriores. Este, como les digo, este también está en formato digital, se puede descargar ahí en su Bandcamp. Por allí el vocalista Cacho estuvo comentando antes de que lo sacaran este disco, que se podría decir que es un EP, son 4 temas apenas, sin embargo temas bastante largos de 7-6 minutos, que bueno, la idea de sacarlo en un formato de vinil. Por allí se le estuvo mandando una cadena de correos a sellos y a gente interesada, y pues bueno, esperemos que en su momento resulte esto y se logre hacer una producción con esta gente de Totem. Entonces ya saben, por ahí búsquenlos en el Bandcamp, y bueno, esto, el EP se llama Las estrellas en el cielo forman la serpiente. Vamos a escuchar el tema número 4, llamado Nahual, y pues bueno, estos son la gente de Totem, a ver qué les parece. de esta misma gente del pueblo hay traidores que dejan una gran fisura para que nuestro enemigo entre sin golpear la puerta y nos dé el palazo siempre. Este enemigo también habita en nosotros, en el cuerpo de cada uno de nosotros, y a veces se filtra en los sueños o en el mismo día con los ojos abiertos y nos deja inválidos y permitimos que nos atropellen y nosotros también atropellamos y nosotros también cometemos injusticias y día a día tenemos que desconfiar primeramente de nosotros para que no nos traicionemos, porque la traición y la cobardía está ahí todo el tiempo acechante. Terminamos de escuchar a los chilenos de Infiel y pues bueno, esta banda que viene un compartido con la gente, con los peruanos de Autonomía, editado ahí por varios sellos, como entre ellos Barricada Discos, Darbuka Records, Phil Hair Distro, Undis Leset. Bueno, por allí dice que fue grabado en el 2009 y bueno, contiene tres temas de la gente infiel. Los que escuchamos se llamaban Compañerismo a Ciegas y este último que escuchamos titulado Falas. Dice que en esa grabación Infiel eran Sergio en la batería, Chino en el bajo, Nicolás en la guitarra y voz y Felipe en la voz. Nicolás, el colega este, fue el que nos hizo una de las imágenes que están en las calcomanías que se están repartiendo de Subsuelo S.A. y bueno, hay de momento tres, una hecha por nuestro amigo Palado y otra hecha por este colega Nicolás. En fin, busquen las imágenes por ahí, están interesantes, son esas calaveras que están con audífonos escuchando, ¿sí? Música subterránea, música con conciencia, como la que suena por aquí. Bueno, en fin, todos los temas de Infiel eran Compañerismo a Ciegas y Falas. Para seguir ahí con sonidos un poco más acelerados, vamos a escuchar a esta banda llamada Pesta Porcina, editado por la gente de Catombe Records y este sello que viene allá de Almería, España, que se inclinan hacia los sonidos extremos del de tanto del metal como el grindcore, en fin. Como les dije, Pesta Porcina, un disco llamado Último Mondo Rurale, que es contiene 18 temas, por allí unas versiones de Impetigo, otras de Hemorrhage, si podemos algo de gore, algo de grind, de sonidos bastante acelerados. Vamos a escuchar dos temitas, uno llamado Hospitalidad Macabra y seguidamente un tema que se llama Desorgan, no logro entender ahí. Bueno, el asunto es que es un cover de la gente de Impetigo. Un par de temitas con sonidos más extremos. A ver qué les parece. Estos son la gente de Pesta Porcina. Moi bracia, słonie, mały uszek to moi bracia. Moi gracia habrá ni hasta espíritu unánimo y gracia no mi fin, ni su sinánimo y gracia suone, valuce como y gracia. Nie verím, vám, že patrím k ľudskému rodu. Nie verím, vám, že patrím k ľudskému rodu. Nie verím, vám, že patrím k ľudskému rodu. Nie verím, vám. Terminamos de escuchar a esta banda llamada CAD, CAD, esta gente que viene desde la República Checa, y pues bueno, es de una larga duración, compartido, un 12 pulgadas compartido con la gente de Abortion, y pues bueno, el lado de como les dije, de CAD, CAD, con un sonido grindcore ahí bastante bueno, bastante acelerado obviamente, y pues bueno, es un trío ahí que vale la pena seguirle la pista. Bueno, en fin, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles que nos hayan aguantado hasta acá. Ya saben, escribirnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Nos despedimos, nos vamos a cerrar con un corte de un CD editado acá en Costa Rica, hecho por la gente del colectivo CES Producciones, y pues bueno, este colectivo se encarga de darle vida a esos proyectos musicales, esos sonidos, esas bandas o esos proyectos sonoros un poco más abstractos, se podría decir. Estamos hablando de noise o no sé, experimentales, ambient, o qué sé yo cuánta etiqueta haya. En esta ocasión vamos a escuchar al proyecto llamado Barraco. Esta es el de un disco llamado Ruido en la Troja, que contiene 8 temas. Bueno, todos se llaman igual: En la Troja 1, En la Troja 2, En la Troja 3, etc. Barraco, bueno, esto no tengo poca información de este proyecto, pero me parece que es de la zona sur del país, si mal no recuerdo, así que vamos a ver qué les parece. Entonces cerramos con Barraco, con el tema En la Troja 1, extraído de un disco llamado Ruido en la Troja, editado por el colectivo CES, que programas posteriores vamos a estar poniendo cortes de otro acoplado que hicieron con solo bandas experimentales o proyectos experimentales de sonidos de acá de Costa Rica. Entonces quedan invitados para nuevos programas. En fin, entonces vámonos con Barraco, con el tema o el corte En la Troja 1. Hasta la próxima. Thank you.